tardes. Comenzamos temporada con Potaje con G en el 101.8 frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Son las 7 y un minuto de la tarde y vamos a compartir los contenidos que a continuación van a estar en el programa. Hoy nuestra compañera Ángela Mateos entrevista a un médico del mundo rural, Nacho, para contar cómo se ha gestionado la pandemia. Hacemos un reconocimiento a la bajada del canal sin barcas debido a las restricciones del COVID por segundo año consecutivo. Coordinadora de Vivienda de Aragón pone en marcha una caja de resistencia para ayudar al proceso de tres compañeros detenidos en el desalojo del hotel propiedad del Saref, ocupado el año pasado por personas sin hogar que fueron desalojadas en plena pandemia. Por último, mencionamos el masivo apoyo al Centro Social Comunitario Luis Buñuel tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Buenas tardes. Esta tarde al micrófono Ángela Mateos, una tarde más desde el rincón del libre pensador para despejar dudas, romper dogmas y sobre todo establecer criterios propios individuales, producto del raciocinio y demás. Inauguramos este nuevo curso con lo que es el tema de actualidad que viene siendo desde hace mucho tiempo atrás, que es todo el tema este de la pandemia, del virus del COVID, de las campañas de vacunación y demás. Como ciudadanos y consumidores de noticias nos vemos en una gran encrucijada donde no sabemos quién dice, quién tiene más razón, cuál es la afirmación que tiene mayor evidencia científica. Y como todos los oyentes saben, pues Ángela Mateos, dedicada al mundo de las leyes, no puede aportar ninguna luz de criterio científico. Así que me ha parecido muy interesante esta tarde de hoy traer a un invitado muy especial. Él es un médico vocacional, es un médico que lleva más de 20 años de ejercicio, sigue en activo, está con destino en el mundo rural. Él es Nacho. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para no perder costumbre, además de su labor profesional, por hacer una memoria a nuestro primer entrevistado de estos temas, que fue Juan Gervás, decir que además es padre de familia y un padre entregado y amoroso con sus hijas. ¿Es así, verdad, Nacho? Bueno, se hace lo que se puede. Muchas gracias por lo, sí, por lo que me toca. Bueno, pues la parte, como sabes, que nos interesa de ti es sobre todo esta formación profesional, este conocimiento que tú tienes y testigo que ha sido, evidentemente, sobre cómo se ha gestionado la pandemia. ¿Nos podrías hablar un poquito solamente de cuál es el trabajo, cuál es el destino, cuáles son tus funciones para entender qué tipo de testigo nos está arrojando una luz a esta encrucijada de informaciones contradictorias? Bueno, pues yo estoy trabajando en una zona rural, como decías, y yo me dedico a la atención primaria. Entonces, yo, bueno, a lo largo de todos estos 18 meses de pandemia, pues me ha tocado hacer un poco de todo. O sea, al principio, pues un poco intentar entender lo que sucedía, intentar conocer una nueva enfermedad. Luego, pues tratar de manejar o entender lo que era la clínica y el diagnóstico. Y más adelante, pues bueno, pues hacer un poco los rastreos, lo que es la epidemiología, intentar evitar la propagación de los brotes y ahora pues finalmente pues un poquito pues intentar dar luz y dar un poquito de respuesta a las dudas y los temores de la población respecto al tema de la vacunación y de todo lo que había que ir haciendo, vamos. No obstante, me gustaría preguntarte sobre los inicios. La ciudadanía, pues hemos visto de manera asombrosa cómo todo el personal sanitario y el personal adjunto al personal sanitario, limpiadoras y demás, han estado arriesgando precisamente sus vidas por falta de los medios y recursos que correspondería por una obligación de prevención de riesgos laborales. Yo creo que la ciudadanía somos conscientes de que los sanitarios habéis estado obligados a trabajar en condiciones que son muy cuestionables, razonables, y de hecho ha habido incluso procesos y medidas cautelares, ¿no?, para obligar a la administración a proveeros de EPIs y demás. Quisiera preguntarte, desde tu destino, desde tu posición, ¿cómo viviste estos inicios? Si hubo falta de recursos, si sigue habiendo falta de recursos, si se han mejorado, que nos cuentes sobre los recursos que la administración está poniendo o puso, pone o iba a poner con respecto a gestionar este grave problema que está afectando a la vida de todos los ciudadanos. Bueno, pues desde mi punto de vista, pues el tema de los recursos yo pienso que es en general, no solo en este tema. El tema de los recursos públicos, pues creo que en general no se está haciendo de manera correcta, porque se gasta donde no hay que gastar y donde hay que gastar no se gasta. Es un ejemplo claro de que se está repitiendo desde los años 70 y este año último, pues todavía más, el tema de la inversión o del fortalecimiento de la atención primaria. Y lejos de haber invertido desde los años 70 esta parte, y la mayoría de los recursos se están destinando a hospitales y a lo que es un poquito la asistencia finalista, a que el paciente no se nos muera, en vez de hacer prevención, ¿no? También te comentaba al principio que hacía atención primaria. En la atención primaria una de las cosas fundamentales es la promoción de la salud, la educación para la salud y la prevención de la enfermedad, porque la rama de salud pública se especializa, ¿no? No se trata de tratar a un paciente, sino a poblaciones, ¿no? En este caso. Entonces, respecto al tema concreto, creo que es bastante nefasta la gestión que hacen nuestros políticos de nuestros recursos económicos y concretamente en sanidad, ¿no? Esto da, ya lo hablaremos si da tiempo, da que pensar si esto realmente es inocente o es interesado, porque luego vienen todos los fenómenos privatizadores y estar continuamente diciendo que la empresa privada gestiona mejor que la pública. Habría que demostrarlo, porque no es así, y luego habría que ver qué mecanismos tenemos que articular la sociedad civil para que realmente los gestores de nuestros dineros, de nuestros impuestos, hagan lo que tienen que hacer y no lo que hacen actualmente, ¿no? Y respecto al tema de la pandemia concreto, pues yo, hombre, te diré que si os recordáis el principio de todo, pues allá para febrero o marzo, que empezaba un poco a oírse las primeras noticias y las primeras alarmas, pues en España, pues eso, a mitad de marzo se soltó el bombazo ya en Madrid de que se iban a cerrar los colegios y las escuelas. A raíz de ahí todo se ha precipitado, y yo siempre cuento que en medicina lo último que hay que hacer es, sobre todo en una emergencia, en una urgencia, yo me dedico también mucho a lo que es la urgencia, lo que hay que hacer es evitar correr como pollo sin cabeza. O sea, hay que reflexionar, hay que pararse unos minutos. Cuando yo tengo cualquier patología crítica y vital, es fundamental que yo me pare unos minutitos, cuantos menos mejor, pero que me pare unos minutitos a reflexionar sobre lo que estoy haciendo y sobre lo que tengo delante. Cuando actúo sin pensar, pues lo más fácil es que cometa errores. Y es un poco lo que se ha hecho. Entonces, yo entiendo hasta cierto punto que a las administraciones les ha venido un bombazo con una precipitación tremenda y esa gestión de los recursos ha sido difícil. Más aún viviendo en un mundo que está basado por las leyes y los principios del capitalismo en la oferta y la demanda, y eso ha generado unos cuellos de botella brutales. En el momento que hay una demanda mundial de lo que sea, pues se colapsan los mercados y se colapsa todo. Entonces la excusa de que no había mascarillas, de que no había EPIs, era porque había un colapso mundial a la hora de fabricación. Pero vamos, hemos tenido varias pandemias, esto no es nuevo. Hemos tenido pues la del ébola, la de la gripe A, la gripe aviar, el MERC. Entonces, hemos tenido muchos avisos. Entonces, yo creo que también desde la epidemiología y del mundo sanitario conocemos y sabemos, por cómo estamos tratando el planeta y cómo estamos gestionando la vida en los seres humanos, que es más fácil que cada vez, al haber menos animales salvajes y más humanos, que pasen estos virus, estas zoonosis, al ser humano y que se generen pandemias. Con lo cual, me resulta extraño entender que esto no se tuviera una previsión, porque ya se sabe desde hace 10, 20 años que esto va a ir a más. Y a día de hoy sabemos que cuando superemos esta pandemia, de aquí a 2, 3, 4 años puede que venga otra. Y puede que sea realmente pues mucho más letal y mucho más grave. Entonces yo entiendo que no se ha hecho bien, pero no específicamente en este, porque han hecho lo que han podido. Y aquí en Aragón, y aquí en el medio donde yo trabajo, pues es verdad, todos los sanitarios hemos tenido que ir a funcionar pues con bolsas de basura, con mascarillas que teníamos pues antiguas, excediendo de su uso, sus horas de uso, entonces pues de manera muy, muy precaria, así que te puedo decir, ¿no? Y sí que es verdad que de cara al tema de cómo la administración nos ha tratado como un recurso más, que somos, o sea, está el recurso material, pero también está el recurso humano, uh-huh. pues ha sido bastante, pues cómo decir, bastante tiránico, bastante autoritario. Uh-huh. En mi medio, la verdad, que a mí todo lo que se me ha pedido, porque también se me ofreció trabajar en las residencias, son los dispositivos COVID, sobre todo en los primeros meses, en las personas cuando había unos atascos y unos colapsos de los servicios sanitarios, que de eso también podemos entrar a hablar más tarde, del sí. por qué uh-huh. sucede lo que sucede, sí, sí. que también tiene que ver con esto de la oferta y la demanda, uh-huh. y de cómo estamos montados en nuestra sociedad y nuestro mundo económico, pues sí que te puedo decir que yo en estas residencias, pues es lo que te digo, a mí se me ofreció de manera voluntaria, pero tengo compañeros y compañeras aquí en Aragón que se les ha obligado a cambiar de destino bajo amenaza de expedientes o de despidos. Yo creo que claro, y luego veías y te enterabas que a las 8 la población salía a aplaudirnos y a decirnos que éramos héroes, cuando nuestros propios jefes nos obligaban a trabajar aquí o allá y en unas condiciones absolutamente penosas. Indigno, y sí. pues bueno, todo el mundo conocemos ya las desafortunadas declaraciones de la antigua consejera de salud aquí en Aragón, que tuvo que dimitir, que es que encima los sanitarios nos gustaba, nos aburríamos en nuestras guardias, en nuestros trabajos, y nos gustaba elaborar con bolsas de basura yeah. y con telas, sí. Cosernos mascarillas y EPIs. Entonces, esto es vergonzoso. O sea, uh-huh. si realmente una administración no está haciendo bien una gestión, sí. pues al menos lo reconoce y que intente mejorarla. Bien. Pero lo que no puede hacer en ningún caso es encima justificarla y decir que encima es hasta positiva, ¿no? Esta precariedad y esta mala gestión de los recursos. Y Nacho, ¿y esto se ha mejorado? Porque esto me estamos hablando de, pues eso, del año pasado, pero este año que ya es una situación, por decirlo, consolidada, y como has apuntado además, de que a futuro se puede prever, ¿se está dotando de más recursos humanos a la sanidad pública? Pues todo lo contrario. O sea, lo que está haciendo es recortar. El fenómeno privatizador ya en España venía de hace mucho tiempo, pero ahora se ha acelerado. O sea, nos cuentan por la televisión, nos cuentan en las declaraciones públicas que hay que apoyar a estos recursos humanos sanitarios públicos y que hay que invertir más y hay que fortalecer, pues por ejemplo, lo que siempre se dice como un mantra, la atención primaria, pero eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice y lo que se vende en las entrevistas, en las ruedas de prensa y en todos los programas de televisión. Pero en realidad se hace justo lo contrario, y es así. O sea, es así porque a nivel laboral, a nivel de los trabajadores y las trabajadoras, y a nivel sindical, conocemos perfectamente que realmente ha habido una especie de, pues eso, de mantra o de dogma o de axioma, es que no hay médicos, no hay personal de enfermería, o sea, no uh-huh, existe. Uh-huh. Y actualmente, pues donde yo trabajo, estamos cubriendo pues muy por encima de nuestras jornadas máximas obligatorias. Bajo el eso que, como estamos en una pandemia, en una situación de alarma, una situación de urgencia, pues se nos obliga, se nos amenaza, se nos presiona para que cubramos por encima de nuestras posibilidades, en vez de invertir en más recursos y buscar personal, ¿no? Uh-huh. En que no hay, y cuando buscas tú como persona, ciudadana, o compañero, o profesional, encuentras gente que quiere trabajar. Entonces, volvemos otra vez a la falsedad y a la hipocresía de nuestros gobernantes y de nuestras administraciones, que nos dicen mensajes que no son ciertos. O sea, personas uh-huh. con ganas de trabajar hay. La cuestión es que no hay voluntad de contratar más personal. Y esto que estabas diciendo, que hay que invertir en recursos humanos, pues es justo lo contrario, se está recortando. Y aquí en Aragón, pues en hospitales de que no son Zaragoza, pues están recortando servicios, se están subcontratando en todos los hospitales y en muchas áreas sanitarias servicios externos que están costándole un dinero a la administración y que son empresas privadas que, además de hacer esto, necesitan tener beneficios para sus juntas de accionistas, para sí. sus directivos, para quien sea, ¿no? Pero una empresa privada está claro. Yo no quiero criticarla per se, una empresa privada, pero está claro que lo que busca esa empresa, su principal objetivo es tener beneficio. Uh-huh. La empresa pública, entiendo que lo fundamental, porque no hay esa necesidad de tener beneficios, porque está sufragada por los impuestos de todos los ciudadanos y ciudadanas, entiendo que la prioridad principal es dar una buena asistencia de calidad. Entonces, el problema lo tenemos en nuestras clases políticas, que están manipuladas por intereses económicos, uh-huh. y pues eso, al final dicen unas cosas y hacen otras. Y esa es la realidad. ¿Y cómo podemos los ciudadanos luchar contra estas políticas? ¿Qué podríamos hacer? Pues bueno, yo, después de una pandemia y después del shock que hemos tenido y esta infusión a grandes dosis de miedo, de incertidumbre, de indefensión, pues es complicado. Es complicado porque nos han desarmado como sociedad, nos han atomizado. O sea, bien, pero nos podremos rearmar, ¿no? Para exigir lo que son nuestros derechos y nuestros servicios públicos, nuestro patrimonio, porque ahí está el patrimonio del Estado, precisamente. Yo lo que quería comentar, que una de las propuestas es que la sociedad se una, ¿sí?, y que reivindique sus derechos y sus libertades, y que exija a la clase que le gobierna pues que haga lo que tiene que hacer. Pero entiendo también que en esta pandemia ha habido, pues bueno, el poder y el capital muchas veces nos ponen enemigos un poco para tapar y hacernos cortinas de humo de lo que realmente sucede de verdad. Y en esta pandemia hemos aprendido a que el enemigo no está en Afganistán, no está en una guerra, no está en otro planeta. O sea, el enemigo es el vecino. Entonces, realmente hemos entrado a una situación social de una fractura social brutal, porque el enemigo actualmente está muy cerca. Entonces, es muy difícil que, partiendo de eso, de esto que nos han impuesto ideológicamente y que muchísima población la ha aceptado y se la está tragando, que nos unamos y que salgamos a reivindicar. De hecho, durante meses anteriores a esta fecha que estamos ahora, el verano pasado, durante todo este año 2021 y finales del 20, la mayoría de manifestaciones y de expresiones públicas de derechos y de libertades estaban, si no prohibidas, muy, muy reguladas por este riesgo que había de los brotes, los contagios, cuando, por otro lado, en tema laboral o en tema de transportes o en tema de televisión mismo, sí, pues estas normas pues se las pasaban por el mismo forro. O sea, sí, no había una concordancia entre lo que se dice y en lo que luego veíamos los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso también hay un hartazgo a este tipo de medidas, que ya ha pasado 18 meses, y si recordamos las primeras medidas que teníamos en marzo, abril, mayo de 2020, hemos visto lo ineficaces que son de cara al sacrificio social y humano y personal que se nos exigía. Entonces, uh-huh, son medidas draconianas, uh-huh, muy, muy, muy potentes, uh-huh, para realmente el beneficio que han dado. Y además, después de muchos meses, la mayor parte de ellas, no digo todas, pero la mayor parte de ellas han resultado absolutamente ineficaces y absolutamente absurdas. Y vistos con el filtro del tiempo, hasta dan risa algunas. En cualquier caso, por lo que te comentaba de qué podremos hacer la ciudadanía, yo estoy al tanto, por ejemplo, de que en Madrid es un escándalo cómo se está recortando la atención primaria. Me parece que si se recorta la atención primaria es la mejor estrategia para hacer un colapso de hospitales y crear un mayor problema del que pudiera existir. Y más allá de la queja y la protesta social, igualmente la ciudadanía entiendo que podríamos participar de forma activa en cualquier organización. De hecho, la democracia lo que impulsa es la reivindicación colectiva bajo organizaciones, bajo asociaciones y demás. ¿Nos recomiendas alguna de algún tipo donde podamos reconducir nuestra inquietud de manera pacífica, exigir a nuestros políticos verdaderas políticas basadas en evidencia y que sean respetuosas con la dignidad y los derechos de los ciudadanos? ¿Qué podríamos hacer? Ok, María, yo entiendo, como dices, que el derecho a asociación y a la manifestación es un derecho fundamental, uh-huh, y lo tenemos que ejercer, y a nivel de temas de salud yo creo que es mucho más necesario y prioritario, y que la sociedad y la ciudadanía debía concienciarse de esto. Yo entiendo también que cada persona es un ente jurídico y tiene derecho también a reivindicar sus derechos en libertad y dentro de un marco pues más o menos jurídico establecido por la mayoría. Entonces, yo entiendo que a nivel individual las personas tienen que tener ese derecho que se nos ha privado a disentir, a no entender o a poner objeciones a lo que se nos impone desde los gobiernos. Y de hecho estamos viendo muchas resoluciones judiciales de medidas que se han puesto que luego pues la justicia ha dado razón a la ciudadanía, ¿no? Bueno, pero la justicia también se siente presionada. Tiene que moverse. La justicia también se está sintiendo presionada por la ciudadanía, y para mí, claro, ejemplo es el caso de la ozonoterapia, donde se autorizó por un juez como remedio paliativo, es decir, como último deseo de una persona que va a fallecer, no como ningún método terapéutico. Hemos visto qué efecto social ha tenido esto. Pues ha tenido a todo un corporativismo médico criticando desde la misma resolución del juez, sin apenas leído, diciendo por qué un juez entra en materia científica indicando tratamientos, cuando el sentido del auto evidentemente no es ese, sino que es el derecho de elección del paciente y se autoriza, como digo, de manera provisional y como tratamiento paliativo, o sea, es decir, no eficaz. No eficaz, con lo cual tampoco está haciendo temblar ninguna base de la ciencia. Derivado de la presión que tuvo la juez de Alicante, ha habido posteriormente un juez de Barcelona que ha denegado ese tratamiento, cuando igualmente se pedía como remedio paliativo. Esto, además, esta presión social, como abogada, nos está restando el derecho que nos pertenece a todos, que deriva de la Ley de Autonomía del Paciente, de la Convención de Oviedo o de la Convención de Núremberg. Pues totalmente de acuerdo, y esta pandemia para mí es inédita y novedosa en muchas cosas. Una de ellas es que yo como médico nunca se me ha ocurrido obligar a nadie a estar sano. O sea, yo propongo, yo intento hacer ver a un paciente los beneficios de tener una vida saludable, de hacer una serie de conductas que le van a llevar a tener una mejor calidad de vida frente a conductas pues, patológicas o tóxicas que le pueden hacer enfermar y tener una peor vida, ¿no? Pero no se me ocurre obligar ni amenazar a nadie con tomar un tratamiento o hacer otra cosa para que mis índices epidemiológicos y para que yo pueda mostrar a mis superiores o a la sociedad científica que tengo unos niveles buenísimos de cara a lo que a mi trabajo y lo que yo consigo para promover la salud. Entonces, en esta pandemia se ha hecho, o sea, se nos obliga a estar sano, no se nos deja la libertad. Pues en el ejemplo que me estás contando de un cuidado paliativo, pues como dices, es un tratamiento que no va a curar ni a remitir una enfermedad, sino a que sea lo más suave o lo más llevadera posible. Y ahí es donde yo creo que un paciente tiene derecho a elegir, pero también tiene derecho a elegir si se vacuna o no y si toma un tratamiento o no. No creo que la sociedad científica ni la clase sanitaria tengamos la potestad a día de hoy de obligar a ir detrás de la gente para que tome un tratamiento o se ponga una vacuna. Entonces, uh-huh. Ahí es donde a mí me sorprende las medidas y la publicidad y el marketing que se está montando en relación a esto. Sí. A mí me da la impresión de que todo esto tiene que ver con unos intereses económicos en una sociedad que, queramos o no, vive bajo un régimen económico que se llama el capitalismo, y esto responde a que haya sociedades científicas, colegios, organizaciones colegiales de profesionales que estén subvencionadas por estos grupos de presión o de empresas, capital privado, o macroempresas económicas, sí, sí. Y pues al final no responden al interés del paciente o al interés de la sociedad, sino a los intereses económicos particulares. Y rescatando un poquito lo que me planteabas anteriormente de qué iniciativas, pues yo creo que en la calle hay muchas y que las personas pueden salir a buscar. Uh-huh. Yo puedo ofrecer la que conozco, en la que estoy yo inmerso, uh-huh. que es una campaña de blindar la sanidad y de proteger a las privatizaciones. Porque entiendo como trabajador público, entiendo que y veo que la empresa privada pues no deja de responder a problemas como es la comodidad o el hilo musical que tengan en una sala de espera uh-huh. y al tener que esperar menos uh-huh. porque tienen menos obligación de atender sí. y tienen menos presión asistencial que cualquier sistema o instancia sanitaria pública en este país. Entonces nosotros planteamos que sí. realmente hay que reforzar, como decíamos al principio, los recursos públicos y gestionarlos adecuadamente, pero evitar a toda costa que esto se desvíe y se desangre hacia los intereses y los beneficios privados. Oye, entonces, pues es muy interesante. ¿Cómo se llama la asociación y cómo podríamos conocer esta plataforma? Sí, esto mismo, pues nosotros, bueno, pues en todas o la mayoría de las autonomías y provincias de España existen estas iniciativas de antiprivatización de la sanidad pública uh-huh. y están un poco amparadas o bajo el paraguas de una coordinadora estatal que se llama CAS, que es la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad. CAS, que, bueno, pues, en internet y en redes sociales se pueden encontrar. Sí. Y llevamos pues ya muchos años saliendo a la calle, manifestándonos, y a día de hoy pues estamos tratando de ahora en otoño poner en marcha una iniciativa pues que vamos a presentar en breve, pues un poquito para que la ciudadanía pueda blindar esta sanidad pública y evitar que haya un trasvase de dinero de nuestros impuestos a beneficiarios económicos que tengan este objetivo, ¿no? Ganar dinero. Sí. Sea con la salud, sea con el petróleo, sea con las eléctricas, Entonces, en ese sentido, estamos luchando para eso, para que al menos los derechos o los servicios esenciales básicos para convivir en una sociedad, como la entendemos, y con un Estado, pues eso, ese Estado tenga que ver y que ofrezca unos servicios que a lo mejor no son rentables, sí, pero que por eso mismo pagamos impuestos y por eso mismo entendemos la sociedad o el Estado como un conjunto de personas que se asocian, ponen su trabajo, su dinero, su voluntad, sí, para un beneficio común. Y ese beneficio común se desvirtúa y acaba siendo un beneficio, sí, privado y un beneficio muy personal de unas cuantas personas, unas cuantas empresas, pues creo que subvertimos todo el orden de organizaciones sociales y la propia democracia, porque no hay un interés común sino otro. Entonces, nosotros creemos que estos intereses privados, económicos, que todos conocemos con el nombre de capitalismo, pues no sigan avanzando. Mira, porque nos están quitando servicios y a largo plazo, cuando falla, y esto lo hemos visto en el Levante, en Valencia, cuando falla o se arruina una empresa, como siempre, estas empresas que vienen público a ganar dinero, pues privatizan siempre sus beneficios, pero socializan las pérdidas. En el momento que fallan o se arruinan, pues es la empresa pública, es el gobierno, es el Estado, el que tiene que ir a rescatar y a sacar adelante este servicio que la pública, o sea, la privada no ha podido sacar adelante. Sí. Nacho, nos queda poquito tiempo. Igual te invitamos a otro programa para que entrar en más profundidad, en temas más técnicos, porque tenemos muchas dudas. Leemos tantas cosas en prensa, tanto en titulares de prensa oficial como en la no oficial, y a veces ya no sabes ni a qué atenerte, ¿no? Una de las primeras preguntas que quisiera hacerte, y como digo, te invitaremos a otro programa para entrar mucho más en profundidad, es, por ejemplo, titulares que estamos oyendo, que los médicos no hacéis la receta de la vacuna, porque si no tendríais la responsabilidad vosotros y no hay ningún médico que quiera asumir esto. ¿Esto es así? También han dicho, hemos oído, que están haciendo desaparecer si la gente está vacunada o no, que hacen desaparecer lo del historial clínico. ¿Estos son bulos o esto es así? A ver, yo entiendo lo que me comentas, pero es que claro, partimos de la base que no es así. Nosotros nunca hacemos una receta de una vacuna, porque estamos en un país en el que la sanidad en principio está financiada en una parte o en la totalidad y es pública. Entonces las vacunas directamente las recomendamos y son las personas las que vienen y se las administramos. Entonces no hace falta como tal una receta, pero nunca la ha hecho falta, excepto a lo mejor en estas que no están recomendadas por el calendario vacunal y que tienen que ser compradas en una farmacia, y entonces sí que se nos pide pues una receta, pero no siempre, ¿eh? No siempre. Entonces, sí, quiero decirte que con muchos medicamentos la receta es necesaria, para la vacuna no. Ajá. Sobre el tema que me decías de cómo, o sea, aparte del tema de la receta en sí, que es un acto, pues eso, como de certificación sanitaria, de que se está recomendando de manera oficial algo, pues el tema de las vacunas, me estás comentando, yo no tengo ninguna capacidad de decisión sobre nada. Uh-huh. O sea, a día de hoy, con otras vacunas sí que yo a un paciente le puedo hablar y le puedo decir que se vacune, que venga tal día, que la tenemos, que pues el personal de enfermería se la va a poner en tal momento, a tal hora. Uh-huh. Esto todo viene desde arriba y todo el tema de la organización y todo el tema de cómo se está gestionando la vacunación contra la COVID, el profesional de a pie, que está a pie de hospital o de consulta, no tenemos ningún tipo de decisión. Eso viene de arriba, por los pues en este caso la consejería y la secretaría de la Dirección de Salud Pública, ajá, que va haciendo una serie de listados por edades, por grupos de riesgo, por esto va cambiando también, porque llega un momento que te haces un poco lío de mira, quién toca a quién. Antonio, te quiero hacer una pregunta. Pacientes, muchas veces no la podemos dar porque no sabemos cuál es la siguiente fase y cómo va a avanzar la siguiente parte de la vacunación. No, a día de hoy, Nacho, por ejemplo, estamos a puertas. ¿Sí? ¿Nacho? ¿Sí? Hola, muy buenas tardes. Oye, soy Antonio, aquí compañero de Ángela. Cuando el tema era el siguiente, nos has comentado efectivamente que ahora mismo, evidentemente, te ha hecho aquí Ángela Mateos una pregunta referida a que la responsabilidad médica, lógicamente, no la asumes en el momento en que la vacuna, de alguna forma, la está asumiendo el paciente. Pero mi pregunta es más sencilla que todo eso. ¿Dónde está el prospecto de ese fármaco? ¿Por qué las compañías no pueden, o yo no he sido capaz de encontrar, cuáles son los compuestos, cuáles son las causas, las posibles afecciones que nos puedan generar? En fin, no encuentro el prospecto de ese fármaco autorizado por ninguna parte. ¿Podrías tú decirme si sabes dónde está o por qué no está? Oye, yo te puedo decir que a nosotros nos han facilitado y tenemos, y yo creo que en Internet, no sé, Antonio, lo que me estás contando, pero entiendo que la ficha técnica de las vacunas existe y está. Otra cosa es que nos den la información completa y que realmente, pues eso, sobre todo el tema de descargar de responsabilidades, sí que se ha firmado contratos en los que se exime de cualquier responsabilidad a las farmacéuticas, y eso se ha firmado por la Comisión Europea. Es decir, eso está firmado. En los contratos de compra se ha firmado que se eximen de cualquier tipo de responsabilidad que vengan a raíz de efectos secundarios de las vacunas. Con lo cual, lo que se está asumiendo es que el responsable es la persona que decide vacunarse. Pues por eso realmente están planteando que la vacuna es voluntaria, porque hacerla obligatoria significaría asumir también una responsabilidad, porque si yo te obligo a algo, tengo que asumir esa responsabilidad de lo que te obligo. Entonces, por eso mismo no se están haciendo voluntarias. Pero a lo que me planteas, bueno, ahí voy a meter, yo de verdad que tendría que revisarlo. Sí, yo también la metería, Nacho, porque no estoy de acuerdo contigo en ese sentido, porque tenemos, además tenemos leyes desde el año, creo recordar, 64, si no me equivoco, que nos dan al paciente la posibilidad de elegir. O sea, no es que me digan sí o no. O sea, sé, a ver, todo es susceptible de modificación, pero te puedo garantizar que yo he buscado, evidentemente, yo soy uno de los que no se ha vacunado y no se vacunará en tanto en cuanto no tenga las cosas claras, y hoy no las tengo, así de sencillo. Y bueno, busco datos, los busco y no los encuentro. Los pido y las personas que están ahora mismo inoculando esa vacuna tampoco te están diciendo qué es lo que te están poniendo. Pues un poco, Antonio, es eso. Y eso lo dice, y eso lo marca la ley. O sea, la ley les obliga a las personas que te ponen a decirte qué es lo que te están poniendo. Entonces, no entiendo esa dejadez por parte del sector también médico. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Antonio, y eso es lo que te estaba diciendo. O sea, realmente ahora no hay una obligación de vacunarse, o sea, por ley. La vacuna a día de hoy es voluntaria. Y por eso te digo que hay una descarga de responsabilidades, y es el propio paciente o la propia ciudadanía la que asume ese riesgo cuando se vacuna o no. Pero claro, eso así, dicho de manera aislada, pues descontextualiza la realidad que estamos viviendo. Porque luego hay una, y a esto yo ya no es tema sanitario, es tema social, y habría que investigarlo por sociólogos. Realmente yo creo que vivimos una época absoluta de fariseísmo. O sea, lo que el Antiguo Testamento y lo que la Biblia hablaba de fariseísmo, para mí es lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, realmente la mayoría de las personas y profesionales con las que yo hablo que se están vacunando lo hacen por presión social, porque no quieren ser diferentes, porque no quieren perderse e ir de viaje a Canarias o a Francia, y porque realmente a lo mejor no les dejan entrar a un bar, a una discoteca o a un restaurante. Eso es la principal motivación de la mayoría de la población para vacunarse. Más aún, hay algunos que incluso pretenden echar a la gente del trabajo, que ya es el colmo. Por ejemplo, en las residencias sociosanitarias, el gobierno de Aragón ha aplicado una ordenanza en la que, como no pueden obligar a los trabajadores sociosanitarios a vacunarse, se les dice que para poder entrar a trabajar en su puesto de trabajo tienen que hacer una PCR de 72 horas. Ahí ya notas el acento de la mala intención y de los intereses que hay detrás, y pagada por ellos. O sea, no es que yo, como empresario, que tengo una empresa pública o privada, intento mejorar la materia en riesgos laborales sanitarios, sino que ya directamente le digo, no te quieres vacunar, pues como castigo, por mala persona, por ser un díscolo, una oveja negra, entonces te castigo con esta medida y te va a costar, pues bueno, por los 120 euros cada 3 días. Entonces, claro, eso es demencial, pero esto está a día de hoy legislado en Aragón. Entonces, realmente lo que estamos viendo es que no hay una obligatoriedad legal, pero a nivel social, que es lo que hablaba del fariseísmo, a nivel de si vas por la calle, Antonio, no te sorprendas que te vayan señalando o que te pongan una escarlata o que te digan como Goebbels que no eres igual de categoría que el resto. Es un poco lo que pretenden. O sea, pretenden clasar y dividirnos. Por eso os decía al principio que la reivindicación social y la unidad de la ciudadanía frente a estos abusos del poder, de la administración, son muy complicadas porque nos están dividiendo. O sea, están generando realmente una división y un enfrentamiento continuo en la población, porque tú te pones a hablar de COVID y o hay ultradefensores y aceptadores de que el COVID es fulminante y tiene el SARS-CoV-2 rabo y un par de cuernos como el demonio, y donde llega, vamos, anula la vida. Y por otro lado hay gente que dice que no, o sea, que no existe y que todo es mentira. Pues claro, eso yo creo que está generado precisamente por el poder, para generar estos enfrentamientos y para que no exista lo que debería haber, que es luz, verdad y ciencia. Entonces no quieren que se sepa lo que está pasando, no quieren que realmente conozcamos, porque no hay investigaciones, porque las autopsias a día de hoy, 18 meses más tarde del inicio de la pandemia, siguen prohibidas, es demencial. A cambio, pues tenemos esto, ¿no? Este enfrentamiento, esta división, esta, como decimos, policía de barrio, la gente se ha dedicado a señalar, a denunciar a sus congéneres, a sus vecinos y a sus vecinas, para este supuesto bien de salud pública, bien común, que desde el punto científico, que como decía antes Ángela, igual habría que entrar más en materia para desgranar los porqués. Yo te invito, después de 18 Nacho, meses, te invito a otro realmente programa. En esta confusión globalizada es muy difícil, sí, el tomar una medida o tomar una decisión, y a esto estás jugando. Entonces la gente, cuando tiene incertidumbre, tiene miedos, pues se agarra un clavo ardiendo. Y Nacho, es lo que está pasando. Te agradezco tremendamente tu respuesta, y ya disculparás mis formas de expresión, que son énfasis. Quizás demasiado énfasis directas. Énfasis de Antonio. Para nada. Énfasis de Antonio. Da gusto oír personas así todavía. Sí, Nacho. Que no sean políticamente correctas y que no digan lo que tienen que decir por el miedo a lo que les dirán si no dicen. Eso yo creo que es la principal enfermedad social en la que vivimos, el fariseísmo. Ya da miedo hablar, ya da miedo expresarse. No existe libertad de expresión. Sí. Los propios sanitarios tenemos miedo a expresar y hablar de esto. Porque hay gente que ha sido experimentada, hay gente que ha sido apartada de su puesto de trabajo. Uh-huh. Y esto es una realidad. Entonces, es una realidad. Hablar sobre el COVID y decir lo que yo creo que es científico, que es la duda razonable, la duda escéptica sobre cualquier teoría, sobre cualquier hipótesis científica, sí, a día de hoy está censurada y absolutamente abortada. No podemos opinar, porque es ir contra el pensamiento único, contra el dogma de fe de la COVID, sí, que yo digo que hay muchas cosas científicamente ya demostradas, pero otras muchísimas no. Y sobre esto hay que debatir, sobre esto hay que hablar y sobre esto hay que dudar para llegar a una verdad científica más o menos aceptada, que puede llegar a cambiar, porque la biología, la sociedad cambia, pero lo que no podemos es negar a que esto se investigue, negar a que esto se sepa lo que está pasando, y es lo que llevamos 18 meses sufriendo. Uh-huh. Cierto es, yo de hecho tenía interés en invitarte al programa porque, lo que comentaba, leo tantas noticias de tan corrientes, tan contradictorias, que como ciudadana no sabes ya cuál es la posición más acertada, no digo la correcta ni la verdad, sino más acertada de todas. Y tenemos además un mogollón de titulares que me gustaría además contrastar contigo. Por falta de tiempo lo vamos a dejar aquí. Simplemente una última pregunta. Mira, he leído también otro titular, como has introducido el tema de las autopsias y demás, que se ha abierto una investigación en Nueva York, y en Nueva York están viendo que mucha de la mortandad de la tercera edad en residencias, realmente esa causa de mortandad no ha sido el COVID del año pasado, sino que ha sido esta falta de cuidado de los ancianos, y que en su gran mayoría murieron por deshidratación. ¿Esto podría haber pasado aquí en España y por eso hay tanta mortandad en residencias? Pues mira, Ángela, yo lo que te puedo decir es que yo eso mismo que estás diciendo, yo de verdad, pues antes Antonio me agradecía una respuesta, yo ahora agradezco esta pregunta. Yo le he vivido en carne propia. Yo estaba en dos residencias, en dos dispositivos COVID trabajando durante los meses de confinamiento, y con los pacientes que venían eran pacientes leves o pacientes terminales. Y la mayor mortalidad pues lo veíamos en esos pacientes terminales. Y todos eran atacados a muertes atribuidas a COVID. Por eso las incidencias y las prevalencias, lo que ahora llaman incidencia acumulada, para dar el dato de la región o de la ciudad o del periodo de tiempo que nos interesa para alarmar a la población y seguir metiendo miedo día a día en la televisión, pues yo sí que he visto que esa mortalidad asociada al COVID en los primeros meses, yo lo decía un poco de broma, pero si te caía una teja en la cabeza por la calle, era culpa del COVID, porque ese bichito debía estar empujando la teja para matarte. Todo era COVID. O sea, de hecho, no había otro tipo de mortalidades. No había infartos, no había ictus, no había nada. Y yo he visto con mis propias carnes como muchas de las personas, a mí se me obligaba a certificar la defunción como COVID, cuando, como dices tú, a mí se me han muerto pacientes, y lo tengo que decir así, por deshidratación, por subidas de azúcar, por descontroles de la tensión, en dispositivos que se organizaron precipitadamente, sin organizar bien el cómo iban a funcionar. Era la primera vez que se hacía esto en España, en Aragón, y realmente la mortalidad se disparaba. Cuando esto pasaron las semanas, se empezó a organizar mejor, la mortalidad cayó. Entonces todo esto siempre se ha achacado a las olas, a que ahora va, ahora viene. Entonces realmente cuando vives en tu propia carne pacientes que tienes que clasificar como muerto de COVID, cuando realmente se ha muerto de otra causa, pues yo lo que decía, estos son muertos con COVID. O sea, sí que tienen una PCR positiva, puede que tengan el virus. También habría que hablar mucho sobre el tema del diagnóstico y las PCRs. Ya entraremos en otro programa, todo técnico. Habría mucho que hablar sobre las PCRs, que a día de hoy al CDC Atlanta es la prueba gold estándar, la prueba que determina todo de la pandemia, porque tampoco nunca en la vida, en la humanidad, una pandemia había sido tomada por diagnóstico y no por clínica. O sea, lo fundamental en la medicina es tratar clínica, o sea, una serie de síntomas y signos de un paciente, y no una prueba. Entonces, esta prueba, pues también ya está un poco en duda. Y entonces, en estos dispositivos, solo con una PCR positiva, ya se atribuía la muerte al COVID, al SARS-CoV-2. Y cuando yo planteaba que esto no era así, a mí desde arriba se me decía que no, que era esto y punto, y que no discutiera. Entonces, a día de hoy pasa al revés, que ahí sigue habiendo mortalidad por o de COVID en personas que han sido vacunadas. Entonces, las personas que se están muriendo a día de hoy, yo reconozco que los datos es que están bajando, pero es que también muchos de las personas que mueren de o con COVID ya no se clasifican como antes de COVID. Entonces, ahora, después de haber sido vacunados, tener otra PCR positiva y morir, ya se dice que no es de COVID, que será con COVID, pero será causas, como hablabas tú, una deshidratación, una subida de azúcar, una descompensación de la tensión arterial, cualquier cosa. Estamos hablando de personas terminales, personas, y esto pues en Madrid, como decías, ha sido el grueso de la mortalidad de España. Lo que nos está revelando es que ha habido, desde luego, un cambio radical de criterio, y que esos cambios radicales de criterio lo que ayudan es a hacer una manipulación de las cifras para aumentar o restar, ¿no? Bueno, más que hacer una cosa muy orquestada, es que antes todo había que ponerlo como muerte de COVID. Si era PCR positiva, había un dogma. Y los científicos intentamos a veces dudar de esos dogmas, pero cuando realmente tienes a la policía, al ejército, a la Guardia Civil en las calles, con metralletas, controlando a la población si se mueve o no, realmente el estado de shock es importante. Entonces, realmente, en esos momentos que yo iba a las residencias COVID y yo solo me cruzaba con fuerzas de seguridad en las carreteras, cuando a ti te dicen que hagas algo así, pues te cuesta mucho ir en contra, porque te ves muy solo, no te ves arropado por nadie en la sociedad, y realmente no sabes si te van a echar del trabajo, te van a pegar un tiro o vas a acabar en la cárcel. Es que ya realmente dudas de todo porque no te crees lo que estás viendo, parece que estás en una pesadilla. O sea, yo había meses que no me creía realmente el que el mundo entero estuviera paralizado por un virus que tiene la letalidad a día de hoy que tiene, que es un pelín superior a la gripe. Imaginaros que hacemos todos los años lo que hemos hecho con la COVID, con las epidemias y las pandemias gripales. El planeta iba a estar parado siempre ya a partir de ahora. Entonces, que no sé si es una buena alternativa, que yo no digo que no, habría que hablarlo, menos debatirlo y hablarlo. Sí. Pero lo que está claro es que en la residencia se nos presionaba. No sé si era una manipulación, pero orquestada, o simplemente un miedo, y que como cuando uno tiene miedo, cuando uno está en shock, pues no es capaz de ver más allá de sus narices. Un poco por eso que os decía que realmente para afrontar un problema de salud, bueno, a nosotros los profesionales se nos forma en que no nos cerremos esa conciencia, que nos apartemos un poquito del terreno, del campo de batalla donde caen las bombas, y que lo miremos desde lejos, como hace pues un general o un estratega militar, para entender lo que está sucediendo y poder tomar decisiones correctas. Entonces, nosotros los sanitarios, cuando tenemos una urgencia, precisamente lo que buscamos es ese periodo de reflexión, de aislamiento, de estar encima del paciente para entender lo que está pasando y poder tomar medidas. Todo lo que se nos ha dejado, o sea, no se nos ha dejado ni pensar, con lo cual ya era la precipitación, el corre, la gente se muere, era un goteo constante. Y a mí lo que en esos momentos, pues yo reconozco ahora a toro pasado que eso pues fue un error por mi parte de no haber dicho, haber denunciado o haberme puesto un poquito más. Sí. Pero yo creo que el contexto era mucho más complicado, ¿no? Y Nacho, lo que yo veo ahora... Nacho, siento dejarte por la falta de tiempo, vuelvo a insistir. Perfecto. Que te invitamos a otro programa dentro de nada. Y entonces, desde luego que te vamos a invitar, porque se me han quedado tantas cosas por preguntarte y tantas cosas en el tintero, y lo que nos estás contando es tan interesante que vuelvo a insistir que al menos otro programa más te vamos a llamar para que nos cuentes un poco más. Siento pues dejarlo aquí. Intentaré ser un poco más concreto y escueto, que a veces me lío un poco y me enrollo. Yo de verdad siento dejarlo aquí porque tengo que dar espacio al resto de contenidos del programa. Y bueno, que muchas gracias sobre todo por tu atención con nosotros, que sé que eres una persona muy liada y muy comprometida y nos has dejado todo este tiempo solo para nosotros. Gracias a todos los oyentes y bueno, decirte que ha sido interesantísimo y por supuesto quedo a expensas de volver a convocarte prontamente. Nacho, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y un placer, ¿verdad? Cuando queráis. Gracias. ¿De dónde vienes, mujer araña? Solo tú podrás vencerlos, mujer araña. La tradicional bajada del canal se ha celebrado este domingo 19 de septiembre y son ya 39 ediciones de una cita esencial en el calendario festivo y reivindicativo del barrio de Torrero y de toda Zaragoza. Sin embargo, por segundo año consecutivo, el formato se ha visto notablemente afectado por las restricciones relacionadas con el COVID-19, que han impedido que las tradicionales embarcaciones populares puedan surcar las aguas del canal. Las asociaciones vecinales de Torrero, Venecia y La Paz y la Asociación Cultural El Cantero de Torrero, entidades organizadoras de la bajada del canal, acatan las restricciones dictadas por las diferentes administraciones, pero no ocultan su malestar con el proceder de estas, la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Ayuntamiento de Zaragoza al mando de PP y Ciudadanos con Jorge Ascón a la cabeza. La Confederación Hidrográfica del Ebro no se ha dignado contestar a la solicitud presentada por la organización. Critican como si se tratara de un esquite de gila, mostrando los absurdos de la burocracia. Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza, pese a plantearle varias alternativas con el propósito de cumplir con las medidas sanitarias, no le ha gustado ninguna y la negativa ha sido rotunda. Denuncian desde la organización de la bajada, que también cuestiona que toda celebración o actividad comunitaria está vetada con la excusa de la pandemia, mientras el ayuntamiento sí puede organizar muestras florales con cientos de personas y ofrendas con miles. Joaquín Bernal, presidente de la formación en Zaragoza, ha mostrado su indignación y señala que las instituciones deberían favorecer y apoyar este tipo de actos festivos y reivindicativos del movimiento vecinal. Así, en lugar de la clásica bajada acuática, las entidades organizadoras convocaron, al igual que el pasado año, un pasacalles que partió del punto habitual de salida bajo el puente de las Ocas a las 11 horas. Han mantenido el espíritu reivindicativo del evento, con el lema Torrero, espacio de acogida y convivencia. El pasacalles recorrió la orilla del canal hasta el puente La Paz con carteles, disfraces y animación en las que se hizo alusión a cuatro ideas esenciales: el canal para convivir y disfrutar, Torrero sostenible y ecologista, Torrero con las personas migrantes y Torrero feminista. Las entidades hicieron un llamamiento a la participación vecinal por la importancia de los temas que se reivindican, de máxima actualidad en Torrero y en el mundo entero, así como por la necesidad de mantener viva la llamada acuática de la bajada, con la esperanza de que en la próxima edición se pueda recuperar el formato tradicional con sus barcas, su afluencia masiva, su fiesta y sus actuaciones musicales. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú que es todo de siempre, caerás sin levantar. Huracán el de miedo ante la libertad. El pasado martes 14 de septiembre, tres compañeros fueron juzgados por participar en el intento de mediación y paralización del desahucio del hotel abandonado, propiedad de Sareb y situado en el centro histórico, el Hotel San Valero, y que fue ocupado por un nutrido colectivo de personas sin hogar en pleno confinamiento. Entre las personas juzgadas está Santi, portavoz del reciente creado Sindicato de Personas Sin Hogar. El atropellado desalojo se produjo en julio de 2020 y produjo situaciones de gran tensión, terminando con decenas de personas literalmente en la calle. El colectivo de Personas Sin Hogar ha mantenido una acampada de protesta, el Campamento Justicia. Desde entonces hasta ahora en la Plaza del Pilar llevan más de 400 días. Hoy hacen precisamente 419 días, denunciando lo ocurrido sin respuesta alguna de las administraciones públicas aragonesas. La coordinadora de vivienda de Aragón, impulsora de la campaña Aragón sin desahucios y que agrupa a diversas plataformas y entidades a la vista del aumento de las propuestas de sanción y procesos judiciales, ha decidido poner en marcha una caja de resistencia para hacer frente a gastos judiciales, sanciones o posibles sentencias con consecuencias económicas. Aunque una parte está ya cubierta, es urgente cubrir al completo los gastos de representación legal en el juicio por el desalojo del hotel de Saref y al mismo tiempo engordar la caja de resistencia para asegurar la cobertura a todas las personas que participan en las acciones y movilizaciones de la campaña Aragón sin desahucios. El número de cuenta es IBAN ES27-3025-0013 6914-0004-5440. Imprescindible indicar en concepto caja de resistencia. Masivo apoyo al Centro Social Comunitario Luis Buñuel en Zaragoza. No hay nada más poderoso que todas nosotras soñando juntas. A la vecindad del barrio del Gancho se le sumaron, en la tarde-noche de este pasado viernes 17 de septiembre, numerosas personas de otros barrios zaragozanos demostrando el apoyo social y vecinal que recibe este centro en una concentración bajo el lema «El Luis Buñuel se queda». Tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, el motor vecinal, comercial y social del barrio de San Pablo en Zaragoza, que desestimaba el recurso de apelación contra la sentencia que declaraba nulos los acuerdos y el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, desde el Buñuel se anunció que se recurrirá la sentencia y se convocó una concentración para el pasado viernes 17. Así las vecinas y vecinos del Gancho, a quienes se sumaron personas y colectivos sociales y vecinales de otros barrios zaragozanos, se unieron en una masiva concentración de apoyo al Centro Social Comunitario Luis Buñuel en la tarde del pasado viernes bajo el lema «El Luis Buñuel se queda». En el comunicado leído en la concentración en apoyo al Centro Social Comunitario Luis Buñuel, se recordaba que hace unos 10 años algunas vecinas del Gancho tuvieron un sueño que no era tuyo ni mío, era nuestro. Soñábamos con la reapertura de Luis Buñuel, abandonado a su suerte y en un estado lamentable de deterioro progresivo. Soñábamos con un proceso de participación comunitaria que fortaleciera vínculos y tejiera redes de cuidados. Soñábamos con la gestión compartida de un espacio público que pudiera sumar sinergias entre personas autoorganizadas y la administración en pro del bien común. Cuando las pocas vecinas que empezamos con este sueño lo contábamos, muchas eran las voces que nos tachaban de ingenuas y poco realista o de poder estar lidiando con algo mucho más grande y poderoso que nosotras. Tenían razón, éramos tan ingenuas que contábamos en que el sueño podía crecer con cada una de las personas que se acercaban a curiosear, a preguntar o a participar en alguna actividad. Éramos tan poco realistas que creímos que podíamos hacer política de barrio, organizándonos, actuando y tomando decisiones en los ámbitos que afectan a nuestras vidas, recalcan desde el Buñuel, y aseguran que, por supuesto, estaban lidiando con algo grande y poderoso, las inercias y las dinámicas relacionales que, si no se cuestionan, acaban reproduciendo el sistema establecido de opresión y desigualdad. Pero descubrieron algo, que eso contra lo que luchábamos no estaba solo ahí fuera, sino también dentro de nosotras mismas. El Buñuel nos ha ayudado a crecer, a cuestionarnos, a reflexionar, a transformarnos. Inevitablemente, cuando te transformas, si tú te mueves, todo a tu alrededor lo hace también. Estamos interconectadas, dependemos unas de otras, nos movemos juntas, aunque a veces no percibamos los lazos que nos conectan a otros cuerpos. El Centro Social Comunitario Luis Buñuel ha resultado ser un espacio para valientes, para personas que se atreven a decir no a las injusticias, al desequilibrio y al maltrato. Si te quedas en el Buñuel, construyes, aportas, porque dar es la única manera de estar en paz con tu barrio, con tu pueblo, con tu ciudad, con tu planeta y contigo. En el Buñuel se defiende lo común, se protege lo vulnerable, se reivindican los cuidados, se pone indiscutiblemente la vida en el centro. Celebramos la posibilidad de ser una voz de voces, que a veces cantan juntas y otras veces no, pero que se escuchan. Aunque no siempre sea cómodo, crean, proponen y experimentan alternativas en común. No nos vamos a engañar, el recorrido no ha sido ni es fácil. Dentro del espacio hemos tenido infinidad de conflictos en los que nos hemos visto reproduciendo el esquema clásico: si yo gano, tú pierdes. Y ahí vamos buscando la manera de construir relaciones de igualdad y buen trato. Desde el yo gano, tú ganas. Hemos aprendido que es imposible no convivir, que el conflicto es inevitable, pero también hemos aprendido que reconocer nuestra diversidad y abrazarla es el gran motor de cambio. Continúa relatando el comunicado y añade que desde fuera las normativas, las ordenanzas o las leyes nos han dicho que no, que lo que planteamos no se puede hacer. Sabemos que vamos por delante y estamos convencidas de que tenemos mucho que enseñar a las políticas institucionales. Seguimos caminando en paralelo. Por un lado, vamos a continuar con nuestro Buñuel abierto, acogiendo propuestas, actividades y todo aquel que quiera participar. Somos un espacio abierto y seguiremos siéndolo, anunciaban. Así como que, por otro lado, vamos a continuar siendo tan ingenuas como para solicitar una y otra vez el diálogo con la administración, la apertura de nuevos canales de participación, la renovación de las instituciones hacia las estructuras que acompañen procesos de participación comunitaria. Sabemos por experiencia que es la apertura, la confianza, la flexibilidad y el amor lo que hace que dos partes que se viven opuestas se descubran complementarias. Por todo ello, desde el Centro Social Comunitario Luis Buñuel reiteran que vamos a recurrir la sentencia en el Tribunal Supremo y a seguir solicitando un espacio de diálogo con la Administración, mientras continuamos dando vida y cuidando nuestro territorio hogar. Hace 10 años intuíamos que no iba a ser fácil ni rápido, pero solo los cambios lentos son reales y duraderos. Nos debemos una vida entera de desobediencia a los mandatos que dicen que tenemos que conformarnos con el papel asignado y con las reglas del juego dadas. Aquí estamos, aquí nos quedamos y seguiremos soñando el abrazo de la fortaleza de vulnerabilidad comunitaria, porque no hay nada más poderoso que todas nosotras soñando juntas. El Buñuel se queda, continúan. Nos hemos quedado sin tiempo y lo tenemos que dejar aquí. Desearles una buena semana. Volvemos el próximo domingo a las 19 horas. Buenas tardes a todos y a todas.